Adid recibe paneles solares para climatizar su piscina. Con apoyo del Ministerio de Industria, Energía y Minería y UTEC, bajará sustancialmente los costos. Un evento solidario se hizo sentir durante el fin de semana duraznense. Karatecas de Argentina, Paraguay y Uruguay tomaron parte del torneo abierto realizado en el Estadio Cerrado. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Buen comienzo de semana para todos. Hay muchísima información publicada en las páginas de Durazno Digital. De todo lo publicado, hemos seleccionado estas tres noticias para ponerle voz. Bienvenidos. En el correr de estos días, la institución ubicada en calle Pérez Castellanos de la ciudad de Durazno, ADID, contará con paneles solares para calentar la bomba de calor que permite climatizar la piscina de la institución. Néstor Fernández, presidente de la Asociación de Impedidos de Durazno, explicó a Durazno Digital que la iniciativa surgió en marzo del año 2021, cuando asumió como presidente de la referida asociación. Contó que junto al ingeniero Diego Villanueva presentaron el proyecto a las autoridades de UTEC, aprovechando el programa de ayuda que impulsa el Ministerio de Industria, Energía y Minería, que costea este tipo de actividad. Y en estos días ya se están montando los paneles con ayuda de estudiantes de UTEC. Esta semana quedarán habilitados a efectos de conectarlos a la bomba de calor que climatiza el agua. Fernández indicó que no le costará nada a ADID, al tiempo que abaratará muchísimo el costo mensual que tenían. Nosotros inicialmente calefaccionábamos el agua o la climatizábamos a través de gas líquido, lo cual nos insumía un dinero muy importante mensualmente. Luego pasamos a la energía eléctrica, una bomba de calor a través de la energía eléctrica, y ahora con esto del panel solar, energía solar, vamos a abaratar considerablemente los costos, ¿verdad?, del servicio que brindamos en la piscina. El referente de la asociación recordó que alumnos y pacientes externos a ADID asisten a rehabilitación a través de la hidroterapia, lo que exime de mayores comentarios la importancia que el servicio tiene. 24/7. En un evento que benefició a la Asociación Down de Durazno, se realizó este fin de semana en el Parque de la Hispanidad un encuentro de motos. La actividad contó con la participación de decenas de birrodados que se desplazaron por el centro de la ciudad. Los motores se sintieron de todas partes, creo que en esto no hay dos opiniones, para evolucionar y concentrarse luego en el predio del Parque de la Hispanidad. El encuentro tuvo ribetes nacionales a través del grupo Honda CB500X, que festejó su cuarto año de creación. 24/7. El gimnasio Ernesto de León fue sede este sábado 23 de julio del primer campeonato abierto de karate de contacto a nivel internacional. En esta instancia hubo competidores y profesores de Argentina y Paraguay, como así también de 20 escuelas de Uruguay. Además de haber sido un evento de nivel internacional, también fue abierto a todas las organizaciones de karate de contacto de la región. La apertura de este torneo estuvo a cargo de Eduardo García, presidente de la Organización Uruguaya de Karate Full Contact. Los organizadores del evento agradecieron el apoyo de la Intendencia Departamental de Durazno. Por ahora es todo, gracias por acompañarnos. Les recordamos que pueden seguirnos también en Telegram 099-961-044-247. Un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.